y por la tarde pues van a realizarse trabajos de desarrollo, donde además se van a utilizar ya la maquinaria y los laboratorios del centro tecnológico, puesto que para esa fecha ya queremos poner en marcha las nuevas instalaciones, y entonces pues abrimos la posibilidad para que a media jornada puedan participar los responsables de prototipos y de muestras de las distintas fábricas que así lo deseen, ¿no? Así que bueno, pues esperando que llegue el 4 de marzo con mucha ilusión, y decir que bueno, que hasta el momento, después de la presentación la semana pasada, aprovechando la presentación también de otro de los proyectos que podemos hablar, de factoría de innovación, ya hay varios interesados, ya tenemos un número mínimo de personal de Ubrique, y que durante la primera semana de febrero, del 4 al 8 de febrero, pues va a estar el equipo responsable del máster en Ubrique para hacer las entrevistas pertinentes a todos los que deseen participar, ¿no? Así que nos ha dado muchísimos datos, ¿no?, de lo que va a suponer este máster en piel en Ubrique. Lo cierto es que, por lo que nos dices, la mayor parte del máster al final se desarrolla en nuestra localidad. Sí, exactamente. Tras la visita que se hizo por parte del director de Enrique Loewe y del director, digamos, de Juan Carlos Santos, y la visita a nuestras instalaciones, pues bueno, se dieron cuenta que las instalaciones del Centro Tecnológico, el equipamiento que pueden encontrar los diseñadores y los alumnos participantes en el máster, en el centro, pues qué duda cabe que es lo último, ¿no? Son la tecnología más avanzada que existe ahora mismo en el desarrollo, para el desarrollo de prototipos, y por lo tanto el Centro Superior de Diseño y Moda ha cedido el testigo, y bueno, la mayor parte de las clases se van a impartir en Ubrique, si bien hay una semana de clases magistrales que se van a impartir en Madrid, y que incluye pues la visita tanto al Centro Superior de Diseño y Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, como a la Casa Loewe, a la Fábrica de Loewe, al Museo de Loewe, a la Asociación de Creadores de Moda de España, donde tanto Modesto Lomba como Lucía Cordeiro y algunos diseñadores de esta asociación van a participar y van a recibir a los participantes en el máster, como dos visitas al Museo del Traje y al Museo de Artes Decorativas, y a una revista de moda que está por cerrar, pero que, bueno, podemos avanzar que será Vogue la que abra sus puertas y la que también ofrezca información sobre todo el trabajo que ellos realizan con las empresas y los diseñadores de moda de este país. Así que, a excepción de esa semana de clases magistrales en Madrid, el resto de lo que es este máster, en definitiva, tiene como escenario a Ubrique. Exacto, lo cual, bueno, lo hemos luchado, y he de decir que el Ayuntamiento también ha colaborado con nosotros para que así sea, puesto que eso supone un flujo de personas que van a estar viviendo, alojándose, comiendo en el pueblo, con el impacto que eso puede tener en el pueblo, ya no solo para el centro tecnológico o para las empresas de marroquinería, sino para la restauración y la industria del alojamiento en el pueblo. La verdad es que tiene varias vertientes, evidentemente, este máster, digo, de beneficio, ¿no?, para Ubrique, que se da a conocer, ¿no?, a futuros diseñadores, a personas destacadas ya dentro de lo que es la industria, que seguramente conozcan Ubrique de oídas, pero que van a venir muchos de ellos aquí, a lo mejor por primera vez en algún caso, y de otra parte, lo que comentan, ¿no?, la perspectiva turística, que aparte van a conocer Ubrique, y que se van a dejar el dinero obligatoriamente en nuestra localidad, porque van a estar prácticamente 2 meses y medio aquí en Ubrique, ¿no?, en muchos casos. Exacto, las clases son de lunes a viernes. Uno de los días de la semana, los profesores que van a participar en el máster van a dar una conferencia en abierto para que aquellos marroquineros y aquellos empresarios que quieran acercarse hasta las instalaciones del centro puedan disfrutar de una sesión, de una charla en abierto para todos los que no sean participantes del máster, pero que quieran acceder a esa formación. Es una oportunidad que tengamos a diseñadores y a profesionales de la moda de esta envergadura en Ubrique, y sería una desperdicio no aprovecharlo, la oportunidad para que diesen una ponencia en abierto para todos los ubriqueños que así lo deseen, ¿no? Y que duda cabe pues que el hecho de que se realice en Ubrique la mayor parte de los módulos del máster, pues va a suponer un impacto a nivel tanto económico como de promoción, yo creo que interesante para el pueblo, ¿no? La semana que viene nos visitan, sin más, el jueves y el viernes, dos medios importantes de comunicación como son el Economista y el País Semanal, precisamente para hacerse eco de esta noticia y de este máster, que yo creo que nos va a ayudar a poner a Ubrique y a poner a la marroquinería al lado de marcas como Loewe, como Lotus, como Olimpo, marcas de primer orden, y en una industria como la de la moda, que es donde nos interesa, donde hemos estado y donde nos interesa que nos relacionen, donde nos interesa estar. Hay un plazo de inscripción, pero después incluso también un plazo de selección. Quiero decir que de entre las personas que intenten inscribirse, después va a haber una selección, me imagino que según conocimientos, requisitos y demás. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos participantes habrá en este máster? Pues el número de participantes es de 20 personas, ¿no? 20 diseñadores. Luego el número de participantes que vamos a poder hacerlo en horario de tarde son 5 de estos 20. Es decir, van a venir 15 diseñadores de fuera de Ubrique o de nuestra zona, si los hubiese, para el programa completo. Ahí el proceso de selección requiere que el diseñador presente un dossier con todos los trabajos que haya realizado, tiene que presentar su personal, así como el proyecto para el que quiere desarrollar el máster, para el que quiere realizar el máster, y luego las personas que quieran realizarlo en horario de tarde vamos a dar entre 5 y 7 plazas, estamos abiertos hasta un máximo de 7 para los de horario de tarde, ¿no? Y estos pues van a tener el proceso de selección, el plazo termina el día 31 de enero, a final de la semana que viene. Y la siguiente pues va a estar el equipo que va a hacer la selección en Ubrique, donde lo que van a tener que demostrar pues precisamente la experiencia en el desarrollo de prototipos y muestras, la vinculación con alguna empresa del sector y que esté localizada en nuestra zona y el, digamos, el interés que pueden tener en hacer el máster, ¿no? Habrá una entrevista personal donde lo que se va a valorar es tanto la experiencia como los conocimientos previos que ya obtengan y el interés, digamos, el aprovechamiento que puede hacer de su participación en el programa. Así que en total una veintena de participantes como alumnos, aparte de todo lo que mueve el máster en sí, entre organización y bueno, pues también monitores, etcétera, etcétera, ¿eh? Sí, exactamente. Durante el máster hay un total de 20 clases magistrales, 20 horas de clases magistrales, que serán principalmente en Madrid, pero que algunas de ellas pues las vamos a traer también hasta Ubrique. 360 horas teórico-práctica, 20 horas de visita, entre las cuales está prevista también en Ubrique la visita al Museo de la Piel, y ahí tenemos que agradecer también toda la colaboración que nos está prestando tanto Maribel como Paco, Maribel Lobato y Paco Solano, como una visita a dos fábricas de referencia del sector que también nos abren sus puertas para que puedan ver el trabajo directamente en fábrica, ¿no? Y 100 horas finales de realización de prácticas en empresa, donde durante un par de meses pues van a poder hacer los alumnos el desarrollo de una colección en piel que terminará con una exposición ya en el nuevo edificio que se está terminando ahora mismo y que estará abierta para que todos aquellos ciudadanos que así lo deseen pues puedan acercarse y ver el resultado de la participación de los alumnos en el máster, ¿no? Y que queremos que mediante esa exposición pues se pueda promocionar en el nombre de Ubrique en relación con productos innovadores y productos de diseño a la altura de cualquier gran marca de nuestro país, ¿no? Estamos hablando de que esas 100 horas prácticas de prácticas en empresa serían, además de lo que hemos comentado, de esos dos meses y medio en Ubrique con el máster, o incluidas. No, aparte de esos dos meses y medio, casi tres, estaría en la realización de prácticas empresas como la propia Loewe, Olimpo, Lotus, Cortefiel o Desigual ya han confirmado su participación, es decir, que tienen interés en que un alumno del máster haga las prácticas en su empresa, y aquellas empresas de Ubrique que quieran participar y que quieran tener a un alumno del máster en su empresa realizando las prácticas, pues puede también solicitarlo hasta el próximo día 31. Aquellos que así lo deseen, pues el coste es gratuito para las empresas que quieran acoger al alumno y solamente van a tener que complementar una ficha con los datos de la empresa y dos fotografías para que el comité de selección que viene la primera semana de febrero pues también seleccione a aquellas empresas más interesantes y sean sus datos publicados pues con toda la información del máster junto a las empresas que ya lo han confirmado de nivel nacional y que van a acoger alumnos una vez que termine el máster. Bueno, pues como nos comentabas, en el caso de nuestra localidad se va a desarrollar el máster en las nuevas instalaciones, en la segunda fase que está ahora mismo en fase de determinación esas obras. Por tanto, la inauguración que la tenéis prevista para, no sé si coincidiendo con ese 4 de marzo o en los primeros días del mes. No, el primer módulo empieza en varios de los días, empezarán en el edificio 1 y durante el mediados del primer módulo, principio casi del segundo, será cuando se trasladen al edificio nuevo, a las nuevas dependencias, puesto que hasta mediados del mes de marzo no tenemos previsto el poder inaugurar las nuevas instalaciones. Casi va a coincidir, pero digamos que la inauguración oficial será en el edificio 1 y posteriormente, pues ya cuando se inaugure el edificio 2, pasarán a las nuevas instalaciones. Pues hay el mes de marzo, sí. Siempre durante el mes de marzo, aunque no me atrevo a decir un día concreto, puesto que vosotros podéis corroborar que ha habido mucha lluvia durante estas navidades y prácticamente el interior del edificio está terminado, el exterior es lo que nos está dando un poco de problema, puesto que todo el muro que rodea el edificio, toda la zona de jardines y de acabados exteriores, lo que nos está dando un poco más de problema y nos está dilatando un poco en el tiempo a causa del mal tiempo y de la lluvia, ¿no? Bueno, pues insistimos todo ello sobre un máster en piel que, como estamos comprobando, los propios datos reflejan la importancia del mismo y va a reunir a empresas, bueno, hablar solo de firmas como Loewe, El Caballo, medios como Vogue, lo que va a traer en sí, ¿no? La promoción a través del diario El País, anunciada para la próxima semana, El Economista, etcétera, etcétera. En definitiva, un evento a destacar. Sobre el que evidentemente nos fijaremos en próxima semana a medida que se vaya acercando ese 4 de marzo, pero la verdad es que existen otra serie de citas dentro de lo que es el ámbito de la formación. Por ejemplo, la pasada semana ya hablábamos de la Factoría de la Innovación, de ese proyecto que junto a la EOI, la Escuela de Organización Industrial, y el IEDT, el Instituto de Empleo Socioeconómico y Desarrollo Tecnológico, lo cierto es que bueno, se anunciaba, se presentaba ya la pasada semana, pero hay que destacar que en torno a lo que es la Factoría de la Innovación, 40 empresas de Ubrique, de su entorno, no tienen que ver solo con el sector de la piel, cualquier empresa bueno, pues puede intentar contar con ese asesoramiento para innovar dentro de lo que es su empresa. Y estamos dentro del plazo para esa solicitud, ¿no? Así que también algo a subrayar para todas aquellas personas que nos estén escuchando, ¿no? Sí, si bien el máster va más enfocado a diseñadores tanto y creativos, tanto de textil como de accesorios o otras disciplinas creativas que quieran especializarse en piel, y en el caso de personas de Ubrique o de la industria, para los responsables de prototipos y de muestras que van a poder experimentar tanto en acabados, en pieles, como con las nuevas maquinarias existentes ya en los laboratorios del centro, la Factoría de Innovación va más dirigido a gestores de empresas, es decir, a todos aquellos empresarios y gerentes de empresas, de comercios o fábricas que así lo deseen y que quieran trabajar en desarrollar herramientas de gestión, ¿no? Es una ayuda que pone a disposición tanto la Diputación a través del IDT como la Escuela de Organización Industrial. La dedicación o los recursos que tiene que dedicar la empresa son prácticamente los limitados al tiempo, que tienen que asistir a una serie de jornadas y de seminarios cada 2-3 semanas y a la realización de un plan para el que van a tener el apoyo de un coach, de un entrenador, que les va a guiar un poco a cómo poner en práctica pues todas las herramientas que a nivel teórico se les faciliten en esa jornada, en esos seminarios. La inscripción también es gratuita y está abierta igualmente hasta el día 31, tanto de la Factoría de Innovación como del Máster en Piel. Toda la información está colgada en nuestra web y a través de las redes sociales, a través de Facebook y de Twitter, por lo cual aquellos interesados pues pueden acceder directamente a través de la página de la Fundación Loewe o del Centro Superior de Diseño y Moda de la EOI, o bien directamente a través de la del centro, pues pueden acceder a toda esta información. Y en el teléfono del centro, en el 46-1292, si preguntan por Charo Borges, pues puede ayudarle a cumplimentar las solicitudes de inscripción tanto para una iniciativa como para la otra. Así que en ambos casos hasta el día 31, hasta finales de mes, el plazo de inscripción Máster en Piel del OEB y también este proyecto de la Factoría de Innovación. Pero no es lo único que llega en estas próximas fechas relacionadas con la formación, porque también es cierto que hay otra iniciativa relacionada con el marketing y dirigido en general a empresas artesanas. Creo que también pueden participar trabajadores, incluso desempleados en esa iniciativa. No sé si me equivoco, dentro de lo que es un proyecto también de formación relacionado a un curso de marketing para empresas artesanas, ¿no? Sí, esta vez en colaboración con la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y también con la Diputación de Cádiz a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, que en el marco de un convenio que han suscrito con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pues ofrecían un curso de marketing para artesanos, ¿no? Y bueno, pues desde el centro no queríamos dejar pasar la oportunidad para que se celebrase en Ubrique, gratuito y pueden participar tanto trabajadores en activo como desempleados. Se va a impartir durante el mes de febrero y hasta mediados de marzo, en horario de tarde, 2 días a la semana que están aún por cerrar, por definir. Y bueno, pues para aquellos que lo deseen también se va a colgar el programa en la página web, pero digamos que tienen como principales líneas de formación el trabajar el área del comercio y del mercado, la artesanía y la relación del artesano con todas las delimitaciones legales y referencias normativas, en el marketing aplicado al comerciante y los objetivos de un plan de marketing, en este caso especializándolo y centrándolo en los productos artesanos, y en todos los canales de comercialización para el artesano, ¿no? Desde los tradicionales como ferias o comercios tradicionales hasta todo lo que es hoy en día el mercado online o los canales relacionados con el turismo y la artesanía enfocada a los recuerdos para turistas, ¿no? Así que bueno, como digo, también es gratuito para todos aquellos trabajadores en activo o desempleados que quieran realizarlo. Y el plazo, pues, también está abierto hasta el próximo día 31 de enero, que estamos aglutinando un poco todo para empezar el mes de febrero ya con las distintas actividades. Estaríamos hablando de qué número de alumnos, y ahí imagino que se impartiría en MOVEX, en la sede de la Fundación. En otra de las aulas del centro, pues, se va a impartir este curso que en concreto tiene capacidad para 15 participantes. Pues insistimos, marketing para artesanos, ese curso que se desarrollará en febrero y marzo para 15 alumnos. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Son distintas iniciativas relacionadas con la formación de mayor o menor envergadura en el sentido de la duración y, bueno, un poco también lo que moviliza en sí mismo. Comenzamos con lo que es el máster en piel, por lo que ha supuesto también de preparativos, ¿no? Y de llegar hasta la culminación de lo que va a suponer el inicio el próximo 4 de marzo, de lo que en principio iba pues a ser una participación de la industria ubriqueña, podemos decir, en ese máster, a lo que en definitiva va a suponer finalmente Ubrique como escenario protagonista de este máster en piel del OEBE y con todas las marcas, además firmas destacadas en torno al sector que van a darse cita. Durante todo este tiempo, estamos hablando de algo más de 2 meses, 2 meses y medio, casi 3, con, bueno, participación de diseñadores que van a llegar desde diferentes puntos del país, con beneficio además para el sector de la piel, porque van a poder participar de empresas ubriqueñas también para conocer esas novedades, ¿no?, en torno a diseño y por todo lo que va a suponer de promoción. Está claro que un evento que iremos destacando, iremos conociendo más detalles en las próximas jornadas. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí, lo dicho, agradeciéndote como siempre que nos hayas informado y te emplazamos ya próximas semanas para ir ofreciendo todas las novedades que vayan surgiendo sobre estos y otros temas. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.